y tener nostalgia de no ver otros rostros de pastores antiguos que fueron mencionados aquí, Pedro Lasso, Claudio Guamán, ¿no? Tantos pastores que fueron mencionados, que inspiraron vidas y ya no están más aquí. Cómo cambian las generaciones, cómo cambian los tiempos. Nosotros que antes éramos los muchachos llenos de sueños, llegando para ordenarnos, hoy día somos ya los que estamos acercándonos lentamente de la jubilación y Cristo no viene. Predicamos con ansiedad el Evangelio que conocimos y Cristo no viene. El mensaje de esta tarde es apenas una meditación corta, preparada con mucho cariño para los compañeros que se están integrando esta tarde al cuerpo de ministros ordenados. Dije que le puse el título de Conflictos Teológico-Espirituales de un Ministro. Porque Jonás era un pastor con profundos conflictos teológicos que derivaban en conflictos espirituales. Porque cuando no se entiende bien el Evangelio, naturalmente no se vive bien el Evangelio. Vamos a lo que estoy queriendo decir. Vamos a leer los primeros versículos. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos queridos, este texto es bien conocido, y lo hemos usado siempre para predicar a la iglesia y a los pastores que no debemos ser cobardes, no debemos tener miedo de evangelizar las grandes ciudades, no debemos tener miedo de enfrentar las multitudes, no debemos tener miedo de lo que venga por delante, porque si Dios nos llamó, debemos ir a Tarsis, a Lima, debemos ir a Nínive, a San Pablo, a Buenos Aires y predicar el Evangelio. Pero resulta que si nosotros estudiamos con cabeza fría el libro de Jonás, vamos a ver que él no se escapó por miedo. Si hay algo de lo que no se le puede acusar a Jonás es miedo. Él no tenía miedo de ir a Nínive a predicar, no. Él no se escapó por miedo de enfrentar a los ninivitas considerados violentos. Él tampoco se escondió porque tenía miedo de predicar. Jonás, como lo vamos a ver, ese Jonás era un predicador extraño. Porque Jonás predicaba y bastaba él abrir la boca, las personas se conmovían, eran tocadas y se convertían. ¿Por qué Jonás escapó? El capítulo 4 lo explica. Cuando, sin querer, tuvo que ir a Nínive y predicó en Nínive, y Nínive se convirtió, entonces Jonás mismo nos da la razón por qué se escapó la primera vez que Dios le mandó a Nínive. Versículo 2. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, cuando vio la ciudad perdonada, miren lo que dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Yo no me escapé porque tenía miedo de predicar. Yo no me escapé porque no sabía predicar. Yo no me escapé por miedo de los ninivitas. Yo me escapé porque yo sabía que si predicaba, las personas se iban a convertir y tú les ibas a perdonar. Y yo no estoy de acuerdo con tu teología. Mi teología es otra. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? ¿Cuál era la teología de Jonás? Diente por diente, ojo por ojo. pecó, murió. Erró, tiene que ser castigado. Hay disciplina inmediatamente. Hubo pecado, tiene que haber muerte. Y se acabó. Ese negocio de perdonar, de esperar, de dar una segunda oportunidad, de levantar y levantar y levantar, no, no, eso no está bien. En mi teología, decía Jonás, no entra eso. Los ninivitas pecaron muy bien. Si tú me garantizas que vas a destruir la ciudad, yo voy y predico. ¿Lo sabes por qué me escapé la primera vez? Porque yo sabía que tú me ibas a perdonar. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Conflictos teológicos de un ministro que derivaron en conflictos profundamente espirituales. Porque cuando no se entiende el Evangelio, ¿cómo se puede vivir el Evangelio? Vamos a analizar un poquito el ministerio de Jonás. Jonás era un predicador de éxito, aunque no había entendido la belleza del Evangelio. Cuando estuvo en alto mar y la tempestad vino y los hombres desesperados corrían de un lado para otro porque no sabían qué hacer, el barco se hundía. El texto bíblico dice que Jonás dormía. Hermanos, este mundo está enloquecido. Este mundo está enloquecido, no sabe qué hacer más. Esa tendencia de la nueva era que está impregnando todo lo que el ser humano hoy día hace, nada más es que la locura, la búsqueda loca del hombre de un sentido para la vida. Quieren encontrar el sentido para la vida en la naturaleza. Sacaron sus ojos de Dios y lo vuelven para la naturaleza, para la tierra, para la luna, para el sol, para el vidrio, para la pirámide, para cosas. El hombre no sabe más qué hacer, no sabe más para dónde ir. Y Jonás dormía. ¿Por ocioso? No, porque no había entendido el Evangelio. Él pensaba que la mejor manera de no pensar era dormir. Era una especie de anestesia, pero cuando lo despiertan a la fuerza y le dicen, mira, ustedes nos estamos hundiendo, de repente tú ni tienes la respuesta, a ver, dinos alguna cosa. Jonás predica, no predica más de dos palabras y todo el mundo se convierte, miren. Versículo 9, y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, e inmediatamente aquellos hombres temieron sobremanera y se convirtieron. Jonás era un predicador interesante. No había entendido el Evangelio, pero las personas se convertían, porque el Espíritu de Dios puede ir adelante de un hombre que no ha entendido el Evangelio. Imagínense el maravilloso amor de Dios. ¿Quieren ver en otra oportunidad cómo él predica y las personas se convierten? Finalmente, él va a Nínive. Y vean lo que dice el capítulo 3. Vino la palabra de Jehová después que salió del vientre del grande pez. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. No le quedaba más, tenía que obedecer ahora. Fue ya conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida y punto. ¿Dónde está el llamado? ¿Cuál es la misión de un pastor? ¿Presentar la verdad bíblica o convencer o comprometer el ser humano con la verdad? ¿Dónde está el llamado? Hermanos queridos, nosotros no hemos sido llamados al púlpito para exponer la verdad. Hemos sido llamados al púlpito para comprometer a los seres humanos con la verdad. No puede haber mensaje, exposición del mensaje sin llamado, sin compromiso. ¿Dónde está el llamado? ¿Saben lo que Jonás está diciendo aquí? Miren, aquí está el recado. Hagan lo que quieran con él, a mí no importa nada. Jonás era un hombre sin compromiso. ¿Pero por qué era un hombre sin compromiso? Porque no había entendido el Evangelio. La misericordia, el perdón, la segunda oportunidad no entraba en la teología de Jonás. La teología de Jonás era, pecó, murió. quieren ver cómo él quiere enseñarle su teología a Dios. Cuando lo descubren en alto mar, los hombres dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y Jonás dice, miren, esto que está sucediendo es mi culpa. Yo pequé. Recibí una misión divina y me escapé. Y eso, esta tormenta que vino es por mi culpa. Ahora, ¿quieren resolver el problema? Estoy aquí. Agárrenme y échenme al mar. Porque yo pequé, entonces muerte. Si hay pecado, tiene que haber muerte. Y los hombres lo echaron al mar. Y yo imagino cuando Jonás iba haciendo, dando vueltas con las olas y siendo tragado por las aguas, lo imagino mirándole a Dios y diciendo, ¿estás viendo, Dios? Es así que se hace. Pecó, murió. Es así. No hay perdón, no. Misericordia, espera, no. Pero Dios envió un grande pez, lo engulló y se lo llevó, y ustedes saben la historia. Allá en el vientre del grande pez, Jonás ora. ¿Y cómo termina la oración de Jonás? Miren la última frase de la oración de Jonás en el versículo 9, la última parte del capítulo 2. En el capítulo 2 está la oración de Jonás dentro del vientre del grande pez. Y él termina diciendo, ¿qué cosa? La salvación es de Jehová. Allá en la angustia, en el fondo del mar, en el fondo del pozo, descubre que la salvación no es del hombre. La salvación es de Jehová. Descubre que el hombre no vale nada, que tiene que depositar su confianza en el Dios Todopoderoso. Queridos pastores, yo les pregunto esta tarde, ¿han entendido la belleza del Evangelio? La iglesia tiene que vivir los altos principios de la ley de Dios. La iglesia tiene que vestir como el pueblo de Dios debe vestir. Pero si ustedes no entendieron el Evangelio, en lugar de predicar el Evangelio que transforma y lleva a la iglesia a vestirse correctamente, van a andar predicando solamente sobre pantalón y ropa y falda. Les pregunto, ¿han entendido la belleza del Evangelio? La iglesia debe adornarse como una novia pura para su Dios. Pero si ustedes no han entendido la belleza del Evangelio, en lugar de predicar el poder transformador del Evangelio, van a perder tiempo en el púlpito predicando sobre aretes y sobre pinturas. Yo les pregunto, ¿han entendido la belleza del Evangelio? La música de la iglesia debe ser una música que eleve y enaltezca el alma, que eleve el alma a Dios. Pero si ustedes no han entendido la belleza del Evangelio, en lugar de levantar a Jesús y la música maravillosa de su amor, van a predicar solamente sobre ritmo y batería y pista. Yo les pregunto, ¿han entendido la belleza del Evangelio? ¿Han entendido cómo el Evangelio funciona, cómo trabaja, cómo toma al hombre en su miseria, en su insignificancia, cómo lo recibe así, lo transforma, lo purifica? ¿Han entendido que el amor de Dios no acaba nunca? Que cuando un hombre en la iglesia te critica, debes amarlo y debes creer en él y debes verlo como un objeto de salvación. Debes interceder por él delante de Dios. ¿Has entendido el Evangelio para no chocar contra tu iglesia, más para caminar al lado de ella amándola? Jonás no había entendido el Evangelio. Por eso, aunque él predicaba y las multitudes se convertían, porque queridos, no será porque hay pecado en nuestra vida que las almas inocentes se van a perder. Dios superará la miseria escondida en el corazón posible de un pastor para que a pesar de eso, a través del ministerio indigno de ese hombre, Dios pueda ganar almas. No será nuestra vida hundida que va a impedir que las almas inocentes sean alcanzadas por el Evangelio. Pero sería mejor que Dios usase nuestro ministerio para eso. ¿Han entendido la belleza del Evangelio? ¿Están dispuestos a darle al ser humano una oportunidad y otra, y suplicar, y clamar, y interceder por el pueblo entre el pórtico y el altar con clamidos indecibles? Si ustedes entienden el Evangelio, van a tener familias lindas. No van a imponer el Evangelio en sus hijos como una carga de prohibiciones y normas, de tal manera que cuando crezcan y tengan fuerzas para correr, se vayan. Al contrario, van a crear en casa un clima que haga que los hijos jóvenes quieran quedarse a su lado, con ustedes, amando al Jesús que ustedes amaron y predicaron. ¿Han entendido el Evangelio? Si ustedes lo han entendido, tendrán iglesias maravillosas, crearán un clima de amor. Las personas querrán venir y formar parte de esta familia e integrarse a esta familia, pero solamente si ustedes han entendido el Evangelio. No habrá crítica, no habrá condenación. Habrá amor. Habrá brazos abiertos. Habrá disciplina, pero con amor, untada con aceite. Les pregunto, ¿han entendido el Evangelio? Quiero terminar el mensaje de esta tarde dando una palabra para las esposas. Nosotros vamos a ordenar en este momento pastores. No vamos a ordenar médicas, no vamos a ordenar enfermeras, no vamos a ordenar profesoras, no vamos a ordenar contadoras, no vamos a ordenar secretarias, vamos a ordenar pastores. Y aunque tú, mi querida esposa, seas médica o enfermera o arquitecta o cualquier profesión que hayas escogido, tú te uniste a la vida de un pastor. Y tendrás que tener en cuenta que esta tarde estamos ordenando un pastor para acompañar a tu esposa donde él va. Si hay hospital a donde él va o no hay hospital para que tú trabajes, ese no será el problema. Estamos ordenando pastores, no estamos ordenando enfermeras ni médicas, ni arquitectas, ni profesoras, ni secretarias, estamos ordenando pastores. ¿Estás dispuesta a desaparecer en la tierra para que la simiente muera y produzca frutos en abundancia? ¿Estás dispuesta a desaparecer atrás de la imagen de tu esposo que se va a proyectar sin duda? Yo tengo que agradecerle a Dios por muchas cosas. Y una de las cosas por las que le agradezco es por la esposa que me dio. Yo estaba un día en un grande campamento, 10,000 jóvenes reunidos, y la última noche me llamaron adelante y me trajeron un terno y camisa y corbata y zapatos y medias, me vistieron allá adelante. Y después vino un grupo de chicas con una corona de laureles y me lo colocaron. Sí. Dirigiendo un equipo de jóvenes, había construido una ciudad móvil para 10 días. Ahora 10,000 jóvenes se reunieron y la última noche estaban tan agradecidos que hicieron fiesta. Y ahí estaban 10,000 personas aplaudiendo. Y de repente vi entre la multitud, entre las 10,000 personas, allá atrás mi esposa. Aquí encima, entre los hombros, cargaba el menor de todos. En los brazos tenía al otro, para que pudiesen alcanzar a ver al papá que estaba ahí al frente. Los otros dos menores al lado. Y ellos también aplaudiendo. Allí estaba la esposa, nadie se acordaba de ella. Y ella estaba emocionado aplaudiendo. Y los hijos emocionados aplaudiendo. Meses abandonados, porque yo estaba construyendo la ciudad. Ahora estaban ahí, nadie se acordaba de ellos, pero ellos aplaudiendo. Allí estaba el papá, el esposo, el pastor. Y la esposa y los hijos escondidos en la multitud, atrás del pastor. Yo no sé si los hombres podríamos escondernos atrás de las mujeres. Proyectar las esposas y quedarnos perdidos en el anonimato, yo no sé. La fotografía de los maridos siempre va a aparecer en la revista Adventista, en los boletines. La fotografía de la esposa nunca. Ustedes saben cómo se llama el presidente de la división sudamericana. Ustedes no saben cómo se llama la esposa de él. siempre es así. El esposo que aparece y es la esposa que desaparece. Pero hay del pastor si no hay una mujer abnegada que desaparece atrás de él. Queridas esposas, ¿están dispuestas a desaparecer atrás de esos hombres? ¿A orar y pedir que Dios les dé fuerzas para cumplir su ministerio? Dios los bendiga. A la meta que él me dijo, debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. El enemigo luchando está.